overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa 24 de Guantes de Lomo Radio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya, bueno, 24 programas, como digo siempre. Esta noche vamos a tener muchísimos protagonistas. Vamos a hablar sobre todo con mucha gente de las islas. Vamos a hablar, bueno, no os voy a desvelar, pero vamos. Con dos que últimamente son noqueadores, uno que ha sufrido una operación, uno que pelea mañana. Esta noche vamos a hablar con muchísima gente. Vamos a hablar también de las veladas internacionales. Sergio Maravilla ganó en las veladas nacionales. Bueno, con esto comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, algunos estáis comentando el tema de los lobos que se están escuchando ahí. Probablemente todos los programas ahora los comencemos con ese aullido de lobos. Es de una canción que se llama Hombre Lobo en París de La Unión y comienza con esos lobos. Así que, bueno, a todos los lobos que nos estéis escuchando, muchas gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con una velada de boxeo en Madrid que va a ser mañana, sábado 24, a las 7 de la tarde. Esta velada va a estar organizada por Rimer Box y Club Deportivo Barceló. Va a ser en el Sage 2000, como viene siendo habitual en las últimas fechas en Madrid. Y bueno, pues en esta velada el pesaje ha sido hoy, ha ido todo bastante bien. Y en esta velada, como os prometimos la semana pasada, íbamos a intentar hablar con Sergio Romero. Sergio Romero pues ha dado bien el peso. El único problema que ha habido es que su contrincante ha cambiado. Al final, Vitaly Shivanov pues se ha lesionado. No sabemos muy bien qué ha pasado con el boxeador. Entonces hemos quedado con Sergio en llamarle ahora. Vamos a tratar de ver, vamos a cambiar el orden un poco hoy. Siempre solemos hablar pues de todas las veladas. Hoy vamos a hablar de todas, pero vamos a meter a los protagonistas de ellas mientras. Vamos a llamar a Sergio. Sergio. Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, en directo en la radio. ¿Qué tal ha ido el pesaje? Muy bien, muy bien. El pesaje ha ido genial. A mi rival no, por circunstancias imagino de viaje, no le he podido ver. Hemos coincidido y bueno, se ha quedado el entrenador para ver el pesaje y yo he dado el peso genial. Es un peso en el que voy cómodo. Y la verdad que contento y con muchas ganas. Bueno, primero quería saludaros a todos, a todo el grupo Guante de Lobo, un fuerte abrazo. Y nada, deciros que os emplazo mañana para que vengáis a verme, que espero que sea un gran día. ¿Cómo estás tú anímicamente? Pues yo estoy muy fuerte anímicamente. Con muchas ganas, Álvaro, con mucha fuerza, con ganas de demostrar que eso es boxeo. En el boxeo ocurren cosas, algunas tan desagradables como no poder mostrar todo tu entrenamiento, todo tu sacrificio y todo por lo que estás luchando. A mí me ha pasado en este momento y pienso que esta derrota me ha hecho ver la realidad y ser un poco más fuerte. Dicen que si conoces la derrota, ¿no?, valora mucho más la victoria. Pues espero que eso en ese momento estoy yo, en el de valorarla muchísimo más la victoria y mañana voy a por todas. Y físicamente a tope, claro. Físicamente hemos llevado un entrenamiento espartano, o sea, como siempre en el Club Corace, y la verdad creo que se nos van a hacer cortos la distancia de cuatro saltos, pero bueno, o sea, son las cosas que tiene ahora esto le da cuatro sueltos, pero no es una, es una cosa que me agrade mucho, pero en el momento de vaca flaca se coge cualquier cosa. Bueno, vemos en la velada también que está Moja. Moja, ¿qué tal le has visto entrenar y tal? ¿Cómo va? Pues muy bien, pues el tema de Moja es que lleva sus dos últimos ruedas han sido zurdos. Ajá. Entonces lleva una preparación con boxadores zurdos estupenda. Entonces creo que ahora le costaría boxear con un diestro, y está muy, muy, muy físicamente a tope, muy concentrado, con la ilusión de esa ilusión que se tiene de empezar, de ser invicto, de ver que las cosas van saliendo por el camino correcto. Y creo, además, Aray es un grandísimo boxador, un boxador muy fuerte, que da mucha batalla. Yo después tuve la suerte de verle con Cristian Ledesma, con mi compañero y amigo Cristian Morales, y es un boxador muy fuerte, y ojo, que es una pelea muy buena, muy buena. Y bueno, ahora que Joaquín también ha estado, pues está lesionado, luego le llamaremos también a ver qué tal se encuentra. ¿Con quién has estado guanteando? Pues esta preparación, pues primero mandarle un fuerte abrazo a Joaquín, que desearle que se recupere pronto, y estoy esperando como agua de mayo para ayudarle y que me ayude en los guanteos. Y en esta preparación, como teníamos una pelea en principio con Vitaly Simonov, un boxeador que se queda en el centro ring, un boxeador que tira casi todo por fuera, un boxeador fuerte, he estado preparando con mi compañero Jesús García, que pelea también mañana. Sí. Y la verdad es que ha sido una muy buena preparación con la gente del coraje y a tope. Vamos, que tú estás a tope, ¿no? A noquear sí, mañana. Sí, la verdad. Bueno, la verdad es que todavía no sé nada de mi rival, y lo único que sé es su nombre, y lo que voy es con ganas de disfrutar encima del ring, de volver a sacar la esencia de mi boxeo, y sobre todo de quitarnos esa espinita que siempre le contaba a mi chica hace tiempo, ¿no? Que me quiero hacer algo simbólico de este aprendizaje, ¿no? Quiero tatuarme algo simbólico de ese aprendizaje que me ha dado la vida y me ha dado el boxeo. Me gustaría hacer un escudo dañado, ¿sabes? Dañado, como porque así sentí en ese momento, ¿verdad? Cuando tu escudo se parte y se tiene una fisura, y bien, es lo que me gustaría tatuármelo, y que esa fisura mañana no se pueda pasar por ningún sitio, y que seamos otra vez blindados con el escudo. ¿Y cómo se afronta una pelea? Porque claro, tú has estado preparando, como has dicho, a Vitaly Sivanov. ¿Y cómo se afronta de repente que de un día para otro te digan, oye, mira, que no, que este señor que no pelea, que peleas con otro? Pues la verdad es que es algo que no gusta, porque me anoche fue cuando me enteré. Entonces, no sé nada. Me llamó mi entrenador Luis Coraje y me dijo que no peleamos con Simonov. Desconozco, imagino que estará lesionado, no sé por qué ha sido, pero no sé nada de otro boxeador. Creo que hay algún vídeo en internet del cual lo veré, y también está viendo su cosas en internet, y es un boxeador que ha batallado por muchos sitios, ha peleado en Puerto Rico, ha peleado en México, en Bélgica, aquí en España, en Nicaragua, de donde es este chico. Y vamos, lo que le veo es un boxeador que parece un boxeador fuerte, pero con un récord más o menos de igual de derrotas que victorias, 11-14, con unas 25 peleas, y no sé nada más de él. Mañana saldremos de dudas. Mañana veremos. Parece un boxeador fuerte, porque ha aguantado con Andrea Férez en los 10 asaltos, sí. Y por lo visto es un boxeador que pega bastante duro, y es con Abigail Medina, con gente que pega duro, con Karim Benzi, que venía invertido a Luxemburgo. Entonces, bueno, no sé. Ahora que dices Andrea Sevesen, ese yo creo que peleó con Schuster en Finlandia, puede ser, ¿no? Exactamente, en Finlandia, sí. Ajá. Sí, en el peso pluma, exactamente. No, pues entonces sí que tiene que ser peligroso, ¿eh? Sí, ha peleado también con Jamoyen, con el rival de Dani Jaramillo. Julio Buitrago se llama, ahora que lo veo aquí. Sí, Julio Buitrago, sí. Así queda campeón de WWA de Fede Caribe, que no sé, desconozco ese ese título. Sí. Y luego uso otro título de la IBF, los títulos de los jóvenes, que creo que sí, son, del cual era campeón, ahí perdió los puntos con Karim Delphi, y del cual también quedó sorteo campeón luego con el tiempo Stefan Hamoyen. Sí, sí, pues entonces, es un tío peligrosillo, Vamos a ver qué. Sí. Yo espero cualquier cosa, pues, y lo que quiero, todo que tengo ganas de demostrar que estoy ahí y volver a brindarle una victoria a mi familia, a mi gente, a mis compañeros del coraje y a todos vosotros. Pues estamos seguros de ello. Desde aquí desearte toda la suerte del mundo. Esperemos que, bueno, estamos seguros de que no la vas a necesitar. Mandarte un abrazo enorme y nada, mucha suerte mañana. Nada, solamente decir que gracias por estar ahí, que gracias por vuestro apoyo, siempre incondicional, esa llamada, esos mensajes para cuando uno peor está, que toda esa gente que se ha molestado en escribirme un mensaje vía Facebook o llamarme por teléfono, daros las gracias, deciros que estoy aquí con todo y que mañana voy a por todas. Venga, pues un abrazo enorme, Sergio, enhorabuena. Mucha suerte mañana y nada, nos vemos por ahí. Un beso a todos, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego. Pues ahí teníamos a Sergio Romero, que bueno, mañana esperemos que haga una, bueno, estamos seguros que va a hacer una grandísima pelea frente a, bueno, estamos aquí analizando el rival un poco. Buenas noches, Patri, ¿qué tal? Buenas noches. Que se me había pasado darte las buenas noches. Sí. Estamos viendo a Julio Buitrago, es un nicaragüense. Viene de perder las últimas peleas, pero bueno, prácticamente las últimas, casi todas, las ha perdido a los puntos. Y además contra gente, pues bueno, Jerome Arnault, 24 victorias, 5 derrotas. Abigail Medina, 7 victorias, 1 derrota. Contra Jamoye, 21-3. Está complicado. Vosotros mismos lo habéis analizado ahora mismo y sí. Él es consciente de lo que, pero yo creo que habiéndole oído lo que ha dicho, ajá, las ganas que tiene, la fuerza que tiene, por mucho que le hayan presentado ahora a Julio Buitrago y no le conozca de nada, sí, eso hace mucho. Hombre, bueno, yo espero que, bueno, es que hombre, Sergio, ya le has dado la enhorabuena antes de Sergio tiempo, o sea, desde que luego debería de ser muy superior a él. Otra de las peleas va a ser Francisco Castillejo contra Lucas Fernández. Mohamed El Mouravid frente a Lae Carmón. Moja es de Coraje y Carmón del Barceló. Luego Sergio Romero contra Julio Buitrago. Luego en amateurs pues va a pelear Gonzalo Romero frente a Roberto Pliego. Nicolae Chirea frente a Samuel Muñoz. Alejandro Rodín frente a Cristian Vélez. Jorge Vitali frente a Rubén García. Luego en femenino también Cristina Gómez frente a Soraya Rodríguez, uh-huh, Adrián Orgaz contra Roberto Mendy, Jesús Sánchez frente a José Ramón Sabín y por último también en boxeo femenino Pilar García frente a Rosana Bautista. Pues qué veremos bien mañana qué tal se desenvuelve esta velada. Recordad a todos, mañana a las 7 de la tarde en el SAGE 2000 en Madrid, en la calle Escalona 59. No podéis perder esta velada de boxeo profesional y boxeo amateur. Y otra velada de la que hablamos el otro día, pues que se iba a producir, fue una velada en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, que está siendo ahora mismo. Ha empezado hace 20 minutos en el pabellón de deportes Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife. Vuelve King Daluz, que va a pelear frente a Juan Zapata a 6 asaltos de 3 minutos. A Juan Zapata le pude ver en La Coruña hace pues 3 semanas o así. O dos. Bueno, ¿no? cuando Silvio Olteanu ganó el Campeonato de Europa, uh-huh, le pudimos ver ahí. No lo hizo especialmente bien en algunos asaltos frente a Matías García, que bueno, le dificultó muchísimo. Uh-huh. Matías García, que perdió la semana pasada en Barcelona, uh-huh, frente a ay, yo no me acuerdo de tampoco. Rock, creo que era, sí. Bueno, ahora lo analizaremos también. Va a haber también combates amateur y neoprofesionales. Y uno que está, que se sale, es el balear Ángel Lorente. Todo el mundo le conoce como Lillo. El mes pasado pues venció a Sergio Romero, con el que acabamos de hablar. Y este sábado pasado ha vuelto a hacer lo mismo ante un ex campeón de España amateur, como es Cristian Montilla, Pluto. En el primer round, el árbitro pues hizo un decreto KO técnico, pues, ante la inferioridad del canario, porque se había caído a la lona y bueno, estaba, se veía que no podía continuar. Hemos estado hablando con Lillo y bueno, hemos quedado también. Hoy, como os he dicho, va a ser noche de fiesta, voy a decir. Noche de, pues, de llamar a... De, noche de protagonistas, efectivamente. Y vamos a llamar a Lillo, a ver si nos atiende en este momento. Y pues con nada, comentar un poco con él qué tal el combate, cómo se encuentra. Claro, que nos cuente un poco, porque claro, además también, o sea, estamos hablando de Sergio Romero y encima también se ha enfrentado a Cristian Montilla, que fue el que derrotó a Sergio Romero. O sea, que ya como que ha tocado los tres palos, los dos palos. No, además en la posición en la que se encuentra actualmente está como para poder disputar un título de España. Así que bueno, vamos a proceder a llamarle y a ver qué tal se encuentra. A ver si nos coge. Suena ahí un poquito extraño. Sí, nada. Ahora. Bueno, ha habido no, ahí yo creo un... que se ha colgado. ¿Tú eres? No. Sigue ahí intentando la llamada. Bueno, vamos a intentar llamarle de nuevo. Además estará bien saber su opinión. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente a estas alturas? Sí, que lleva una trayectoria muy buena. ¿Sí? ¿Ángel? Sí, hola, buena. Soy Álvaro, de Guantes de Lobo, ¿qué tal? Ah, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Estamos aquí en la radio en directo y era para ver, pues bueno, ¿cómo estabas después de la última victoria? Pues muy bien, muy bien, muy contento, muy animado y poco más. ¿Cómo te viste en la pelea? Pues la verdad que bien, muy seguro, muy fuerte, muy confiado. La verdad que me vi bastante bien, muy motivado, sobre todo motivación. Uh-huh. Estaba a tope de motivación, porque bien. Bueno, vienes de vencer las últimas cuatro peleas, de hecho las dos últimas por KO, a Sergio Romero y a Cristian Montilla. ¿Sí? Estás ya casi para optar a un título de España, ¿no? Sí, espero a ver si sale pronto el Campeonato de España, a ver si sale de pronto. No sabes nada, ¿no? Ni de futuras peleas todavía, ni nada. No, suena algo, pero creo que no, creo que al final no va a poder ser. No va a poder ser. Bueno, pero bueno. Ángel, hola, yo soy Patricia. Ah, hola, buenas noches, Patricia. Buenas noches, mira, yo te quería preguntar, porque hemos estado hablando antes con Sergio Romero, y quería saber, a ver si nos podías hacer un poco una diferencia entre, porque como Sergio también se enfrentó a Cristian y perdió, bueno, perdió, tuvo el problemilla y tal, para saber un poco la diferencia entre Cristian y Sergio. Si viste algún problema, como los noqueaste a los dos. Pues la verdad que no hay ningún problema, los dos son grandes rivales, bueno, boxeadores, pero justamente me han pillado a mí una temporada bastante fuerte y... que no, diferencia no, diferencias son, tienen muchas, porque son diferentes de boxeo. Uno es más ofensivo, otro más defensivo, pero bueno. Yo quería preguntarte, que David Quiñonero, tu entrenador, ¿qué es para ti? Porque le veo que él habla en Facebook de ti de una manera, pues, increíble. Pues David Quiñonero para mí es un gran amigo, aparte de entrenador es un gran amigo, lo conozco hace muchos años, me ha ayudado en muchas cosas, es bastante, forma bastante en mi vida, él. Algunas veces que hemos hablado, pues eso, con rivales con los que te has enfrentado, nos dicen que Quiñonero, si es peligroso encima del ring, en la esquina, que ellos mismos se sienten un poco asustados cuando ven lo que te está diciendo, de decir, oye, que es que es cierto, o sea, los fallos que yo estoy cometiendo son los que él está diciendo que yo estoy haciendo. Es muy bueno en la esquina él, es bastante bueno, observa bastante bien los combates y no te mira a ti, mira al contrincante y ve los errores del contrincante y te los dice, te ayuda mucho la esquina, te ayuda mucho, la verdad. ¿Sabes algo de él, si va a poder pelear? ¿Cómo está él del hombro? Pues del hombro él está mejor, lo operaron hace un par de meses, ahora hace una semanita ha empezado a entrenar un poquito de boxeo, que ya se encuentra mucho, bastante mejor. Y poco a poco, yo espero que pues, pronto, porque tiene ganas, lo tiene todo, o sea que y ahora si el hombro ya no le falla, ya lo tengo a todo completo. Y bueno, tú últimamente, las últimas peleas que estás haciendo, las que has ganado, siempre es pelear fuera. ¿Afrontas distinto pelear en casa que pelear fuera? Sí, bueno, cuando boxeas en casa, boxeas sin presión de público, de árbitros. Y cuando te vas fuera, pues boxeas con la presión de que el público no es el tuyo, de que los árbitros no son los tuyos, que son de fuera, de casa. Y siempre estás con el miedo ese de que si llega a los puntos, que si está muy igualado se la ganan al otro, me ganan a mí, ¿sabes? Uh-huh. Siempre, pero bueno. O sea, pero que dar el 200%. ¿Sí? ¿La preparación de las peleas la hacéis distinta si es fuera o en casa o igual? No, la preparación es exactamente la misma. Ajá. Según el rival también, haces un trabajo o haces otro, pero siempre es la misma preparación. Bueno, pues Ángel, darte las gracias por habernos recibido y desearte muchísima suerte de cara a las próximas peleas que puedas tener, a ver si sale un título por ahí. Y bueno, ojalá. Pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias por llamarme, por preocuparos. Gracias, micrófono. Pues venga, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, venga, hasta luego. Pues ahí teníamos a Alillo, a Ángel Lorente, que últimamente viene pisando muy fuerte, porque bueno, ya ha hablado Sergio también un poco de esa pelea, pero es que él debutó frente a Iván Ruiz, un nulo, después con Romero perdió, y desde el 25 de febrero del año pasado ha hecho 4 peleas y ha ganado las 4. Las últimas 2 por KO. A David Maravillita también le ganó por puntos. Nosotros vimos la pelea. De hecho, David lo pasó mal en algunos momentos. Estuvo a punto de ser noqueado. Y luego Julio Vargas también le venció claramente. A Romero en el primer asalto le metió una buena mano. Y contra Cristian Montilla con Pluto, pues también. Pues eso, es justamente lo que estáis hablando. Si es que más claro no lo podemos decir nosotros que no lo digan ellos. Es que está para hacer un título. ¿Qué sí. pasa? Que él mismo lo ha dicho. Dice, hay algo ahí, pero no salen las cosas. Bueno, pues esperemos a que le salgan y que lo pueda disputar y seguramente es que, de hecho, de su peso ha ganado a los mejores de su liga, por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, en el Super Gallo tenemos a Kiko Martínez, campeón de Europa, y a Joaquín Céspedes, que ahora le llamaremos, en campeón de la Unión Europea. Entonces, bueno, dentro de lo que es la liga española, porque los otros por ahora están en la liga, ellos dos solos, en la liga europea, incluso Kiko ya podríamos situarle en la liga mundial, está demostrando ser el mejor de los que están aquí. Sí, efectivamente, está demostrando ser el mejor y es lo único que le falta, ya la ocasión de que le den disputar ese título. Pues hablando también pues de isla en isla, y tiro porque me toca, se podría decir, tenemos a Ferino, que el otro día hablamos un poco del campeonato de España, del peso welter, que va a disputar el 20 de abril en el Club Las Palmeras Golf de Canarias, de Las Palmas. Va a ser un combatazo, va a pelear contra David Pulido, va a haber un montón de peleas ahí profesionales, bueno, desde Doramas Placeres a Robert el Tiburón. Vamos a tener un montón de boxeo, de hecho vamos a intentar estar nosotros allí, si nos cuadran las fechas y el trabajo, intentaremos estar allí. Queríamos hablar con Ferino, pues para comentar un poco con él cómo se encuentra de cara a afrontar este campeonato de España en menos ya de un mes, porque estamos a día 23. Entonces, él estaba entrenando en este momento, porque no hemos tenido en cuenta que en Canarias es una hora menos y él empezaba a entrenar a las 7. Entonces, hemos quedado en hablar con su entrenador, con Carlos Formento. Tuvimos la suerte de que cuando organizamos la velada aquí en Madrid, pudimos conocerles en Illescas, les conocimos a los dos, tanto a Formento como a Ferino. Los dos, bueno, nos sorprendió también por lo excelentes personas que eran, lo agradables, lo bien que se portaron con nosotros y hemos seguido manteniendo una buena relación con ellos. Vamos a ver si Carlos, pues que nos explique un poco esta velada, pues los enfrentamientos, qué tal ve a Ferino de cara, pues ya solo queda un mes para el enfrentamiento. Vamos a llamarle. Hola, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Soy Álvaro. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, en directo, en la radio. Muchísimas gracias por contar con nosotros para esta entrevista, por Aguante de Lobo, Álvaro. Nada, hombre, era para ver que cómo estáis, qué tal está Ferino de cara, pues ya queda menos de un mes para la pelea. Mira, principalmente estamos súper contentos y súper motivados, muy ilusionados, que yo creo que es el motor fundamental en un deportista, la ilusión y la motivación por lo que se hace a diario. Vamos a afrontar el campeonato nacional porque pensamos que es nuestro momento, nos ha llegado, no antes, si ahora, lo afrontamos. Uh-huh. Y tenemos clarísimo, con mucha humildad y con mucho respeto a nuestro rival, David Pulido, un veterano del ring, ya ha hecho varios combates a distancias largas, sabiendo todo el mundo que el ranking de Ferino, 6-0 con 5 knockouts, han sido siempre en los primeros asaltos. Vamos, estadísticamente a lo mejor no pasamos del tercer asalto de todos nuestros combates, pero prometemos que seguimos perfectamente. Este lunes podría ser 10 asaltos por el campeonato nacional. ¿Vosotros cómo afrontáis esta pelea? Porque claro, estáis acostumbrados, pues las últimas peleas de Ferino, prepararlas para 4 o 6 asaltos. ¿Estáis haciendo una preparación o vais a hacer una preparación distinta al ser a 10 asaltos? Mira, la preparación es un poquito distinta. En cierta manera, no voy a decir que no. Es un número mayor de asaltos. La preparación física es un poquito más costosa. Es que sufre un poquito más de entrenamiento. Pero también decirte que todos y cada uno de los combates que nosotros afrontamos desde nuestros comienzos como boxeador amateur, damos la misma importancia. Y para nosotros es como si todos fueran verdaderos campeonatos mundiales. La relación siempre es fuerte. Ferino Quinto empieza su carrera profesional, lleva el ranking que lleva, pero nosotros desde el principio de nuestra carrera siempre hemos pensado en ir con una bonita preparación física, y no nos hubiésemos importado el primer combate para haber hecho 10 asaltos. No es posible porque tenemos que empezar con 4 de 3, pero que sin ningún problema Ferino hubiese afrontado una pelea de 10, porque estamos preparados para eso. El tema de, bueno, que se pueda, es que lo estaba pensando ahora, que se pueda complicar en un momento dado la pelea, pues que se alargue, me refiero. Sí. Ferino, en ese aspecto de experiencia, ¿cómo le ves? Porque claro, él lo máximo que ha tenido que llegar, tiene 6 peleas y 5 de ellas las ha liquidado rápido. Mira, siempre no hay un plan de pelea, porque siempre lleva, tú intentas hacer una táctica de combate por encima, mirando las características de tu rival. Y siempre hay un plan de pelea hasta que eres golpeado, y luego ya todo cambia, ¿vale? Nosotros estamos pensando en llegar a distancia con el rival del día 20 de abril. No estamos pensando en que vaya a ser un problema si superamos el 5º asalto, el 6º, el 7º, el 8º. Nosotros vamos trabajando para hacer 10 asaltos. O sea, no nos va a preocupar para nada el llegar a la distancia con David Pulido. Sí pienso yo que el problema de llegar a esa distancia no va a ser para Ferino, sino va a ser para su rival. Porque cuando él vea que van pasando los asaltos y que Ferino está cómodamente sentado en el ring, con buenos desplazamientos, colocando buenas manos y con el mismo aire del primer asalto, entonces va a entrar en nerviosismo y en preocupación, porque está viendo que la realidad es otra y no es la que ellos pensaban antes de afrontar este combate. Queríamos preguntaros también, pues un poco sobre la experiencia, porque la única pelea que habéis hecho fuera fue justamente la nuestra en Illescas. Sí. ¿Cómo os encontrasteis peleando fuera de casa también? Una sensación distinta, me imagino. Mira, te comento, aparte de que nos sentimos súper contentos porque contaron con nosotros para esa pedazo de velada que hicieron ahí en Illescas, agradecerte a ti y sobre todo a toda la afición madrileña que nos apoyó, a la afición del boxeo que se encontró ahí en muchos lugares de España. A nosotros nos afectó un poquito el tema del clima, porque creo recordar que la península estaba pasando por una ola de frío. Sí. El cambio en horas desde salir de aquí de Canarias, estábamos a 20 grados y llegábamos ahí a Madrid y había temperaturas que alcanzaban los menos 10 grados. Sí. Pues mira, el cambio es brutal. Entonces, llegar un viernes, afrontar un cambio de temperatura tan brusco, la primera noche lo pasamos un poquito mal, tuvimos que comprar frenador en la farmacia para quitar un poco este proceso de gripar que se nos iba a venir encima. y el día siguiente, pues mira, es lo que tocaba, es lo que es a lo que íbamos, olvidamos de todo y hicimos la pelea que hicimos. Con muchísima ganas, y creo que fue así de hacer disfrutar al público madrileño, que es mi entendido de boxeo. Desde luego, la gente que nos ha comentado, para ellos fue una de las mejores peleas de la noche, si no la mejor. Lo de Petrov le gustó a la gente, pues porque un KO tan espectacular también en el primer asalto, pero sí, la gente se quedó muy contenta con el tema de Ferino. Y bueno, también daros las gracias por haber venido. Queríamos comentar un poco, pues la velada va a ser en Las Palmeras Golf, ¿verdad? Sí, es un campo de golf que se encuentra aquí en Las Palmas capital. Un campo de golf muy bonito, donde ya se celebró un combate entre Miguel y Gustavo, donde Ferino también participó en un combate contra Rubén Coupé. Es un punto, un escenario muy, muy espectacular, y todos los participantes en ese evento, tanto los profesores isleños que participan como también los que vienen de fuera, van a estar muy contentos, porque la verdad es que el evento es súper bonito. Hemos visto también, al igual que pues nosotros hicimos también, que las entradas se pueden adquirir por internet, ¿verdad? En entradas.com. Sí, así es, de esa manera, sí. Uh-huh. Las puedes conseguir por internet, o sea que quien quiera pegarse un viajito para disfrutar de boxeo puede venir ya con sus entradas anticipadas. Bueno, ¿cómo buscándolo en medio de internet. Al resto de boxeadores, porque bueno, también va a haber 4 peleas profesionales. ¿Cómo ves estos enfrentamientos? Mira, el nivel de los chicos que pelean, de Ramas Placeres, Roberto Hilario, el Tiburón del Río, Nelly participa, que también es de nuestro club, que es el subcampeón de España amateur de estos pasados campeonatos en el peso welter. Uh-huh. El nivel es alto, el nivel son chicos que se preparan. Vosotros sabéis que el boxeo isleño es un boxeo de alta escuela. Sí. Boxeo, somos de nuestros antaños, somos guerreros, somos muy, muy técnicos, y son chicos con mucha experiencia dentro del campo amateur. Se van desarrollando cada vez mucho mejor el boxeo dentro del campo profesional. El récord de ellos lo dicen, ¿no? Vamos a Drogan Placer, el cazador, un fuerte pegador dentro del peso súper ligero. Ustedes, por vuestras tierras, también tienen un buen boxeador entre los pesos súper ligeros, como es Rubén Nieto. Yo creo que estará empezando su mira. Tienen a Roberto Hilario dentro del peso medio, un grandísimo boxeador también. Vamos a estar viendo participar también a José del Río, el zurdo mallorquín. Nosotros con Bata Antonio estuvimos echándole el ojo porque estaba dentro de nuestra categoría, nuestra división, la de peso welter. Uh-huh. La división de Ferino, y él puede hacer su combate con Yuri Poncillo en el Super Welter. La velada en sí va a ser muy buena, de mucha calidad boxística, y sobre todo los que hay que ver adelante, las felicitaciones van a ser al aficionado que esté sentado esta noche en el campo de Las Palmeras, porque van a disfrutar del próximo campeón de España del peso welter y de los demás boxeadores guineños que participan en ese evento. Pues recordarle a todo el mundo que es el próximo 20 de abril, para todos los que sean de la península, que se vayan sacando ya el billete de avión, porque bueno, esta velada va a ser muy muy interesante. Quería preguntarte también, en los últimos años, ¿sí? Los canarios, hay mucho boxeo canario, tanto veladas allí como luego boxeadores canarios que están triunfando mucho en España. Mira, y te comento, Álvaro, me alegra que me haya hecho esa pregunta, ¿no? El boxeo canario siempre ha tenido grandísimos deportistas en antaño como en ahora, ¿no? Lo que pasa es que nosotros geográficamente estamos situados mal para el boxeo, para el desarrollo del deportista en competiciones, ¿no? Vosotros ahí a nivel de península, con un tren, con una guagua, con un bus, como llamáis ustedes, o te desplazáis, o un vuelo corto y estáis en cualquier sitio peleando, y nosotros es súper complicado. Aquí, boxeo siempre ha habido y nunca ha dejado de existir el buen nivel y que los gimnasios estén totalmente llenos. Estamos hablando que, por ejemplo, en Gran Canaria, en la isla donde nosotros vivimos, donde vive Sabino Quinto, hay 21 clubes de boxeo. Joder. Y todos están muy llenos y de boxeadores y de gente que tiene muchísima hambre por subirse a un ring a demostrar todo lo que hacen en la escuela con lo que dicen en internet y aquí. O sea, con esto te quiero decir que aquí el boxeo siempre está vivo, siempre está vivo, nunca ha muerto. Lo que ha muerto es la televisión y los medios de comunicación, sí, que es lo que verdaderamente da la vida a un deporte o se la quita. Sí. Mientras estén los medios de comunicación, como por ejemplo tú en este caso estás hablando conmigo, que solamente nos estará viendo muchísima gente, mientras esté la prensa y esté la televisión como está ahora, Marca TV, que mando un grandísimo, un fuerte saludo a los presentadores, por favor, y felicitaciones y agradecerles por cómo nos comunican nuestro deporte. Mientras haya medios de comunicación, el boxeo es visible y el boxeo tiene muchísima vida. El problema es eso, los medios de comunicación. Pero decirte, Álvaro, que aquí hay muchísimo boxeo. Yo creo que los niveles de audiencia en Marca TV, cada vez que hay boxeo, tienen que ser brutales aquí en Canarias. Te digo, los gimnasios están llenos de niños que hacen boxeo, de adultos que hacen boxeo. Hay mucha cultura del boxeo aquí en las islas, Álvaro. ¿Se habla o se ha hablado de algún posible que se pueda televisar en algún momento el campeonato? Yo he estado oyendo algo. He estado oyendo algo de que en la velada va a ser televisada. No te quiero hablar a ciencia cierta, ya, porque no me he metido a fondo con ese tema. Y sí, con la preparación de mis chicos aquí, de Cerino, para afrontar este campeonato nacional, ¿vale? No te quiero hablar a ciencia cierta, pero creo que sí que la velada va a ser televisada. Ajá. Bueno, pues darte las gracias, Carlos, por habernos atendido. Esta semana estaremos muy pendientes de Ferino, hablaremos con él, contigo, si nos podéis atender. Y pues desearos mucha suerte en esta preparación también y afrontéis pues de la mejor manera posible el campeonato. Muchísimas gracias por habernos atendido. Álvaro, solo decirte, ¿me escuchas? Que no te digo muy bien. Sí, perfectamente. Vale, me escucha decirte que agradecerte nosotros, a ti, Aguántate Lobo, muchísimas gracias por llamarnos, por acordarse de nosotros y por hacer que toda España pues escuche esta entrevista. El sitio nacional del 20 de abril va a ser una muestra, una combinación del trabajo que estamos haciendo aquí en la escuela con Ferino Quinto. Y que ese sitio nacional lo celebramos todos los amantes y familias del boxeo a nivel nacional. Porque tengo que decir que hay buen boxeo y va a haber un grandísimo campeón dentro de peso vuelto como es Ferino Quinto, Álvaro. Pues esperemos que sea una grandísima pelea, estamos seguros de ello. Desearos mucha suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por favor. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta gracias. Luego. Adiós, gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí teníamos a Carlos Formento, para el que no le conozca, es el entrenador de Ferino también y es un, bueno, tiene un don, bueno, para la palabra. Sí. Bueno, don para la palabra y sobre todo tiene el Team Formento que, que él, el otro día le veíamos también pues que comentaba, tiene muchos chicos, tienen a Ferino, tiene, últimamente vemos en prensa de Las Palmas, de Gran Canaria, de prensa nacional hemos visto en algún momento también pues que se interesan mucho pues por el Team Formento, por Ferino en especial. Bueno, a mí es que me deja alucinada cuando ha dicho que hay 21 gimnasios de boxeo solo en Gran Canaria. O sea, porque hay más islas. Entonces eso ya a mí me ha dejado alucinada. Hombre, yo, sí, tiene toda la razón. Que más que en Madrid. Sí, pues no dices ninguna tontería, Madrid, ¿eh? Tenemos 6 porque millones a lo mejor, y a lo mejor los gimnasios que tienen ellos son dedicados específicamente al boxeo y los que tenemos nosotros son mixtos. Quiero decir, tienes la sala de que los que se quieran apuntar al boxeo se apuntan, pero en realidad son gimnasios generales. Sí. O sea sí, que además ha dicho, ese razonamiento que ha dicho tiene toda la razón del mundo en el sentido de que en España es verdad, te coges un autobús, te coges un tren y te plantas en la velada de La Coruña si te toca pelear. Pero diles a ellos, claro, si encima el boxeo, como estamos diciendo, no tiene medios, no le dan publicidad, no tienen dinero, ¿cómo se van a coger cada 2 semanas un avión para venirse a pelear? Ellos no tienen tanto problema en el sentido de que creo que es un 30% más barato los aviones y con antelación. Es más también por el tema del espectador. Nosotros que ahora hemos estado mirando billetes y tal, si se saca con antelación es relativamente asequible. O sea, es prácticamente como irte en coche o incluso más barato que irte en coche. Pero a lo mejor en coche un depósito te cuesta 60 euros solo el depósito. A lo mejor son 120 euros de gasolina y a lo mejor te gastas en el avión 40, 50 euros, 60 a lo mejor. Es decir, ida y vuelta. te sale más económico. El problema es ese, que son 2 horas y media de avión, que tienes que ir al aeropuerto. Como él dice, están situados en una zona en la que es más complicado que haya más afición al boxeo. Claro. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Nosotros intentaremos estar allí el 20 de abril. Sí. Va a ser poco un a poco, y que si son tantos y tan buenos, es que se tienen que... Hombre, ya se está notando. Eso me refiero, o sea, es que eso tiene que salir de ahí. O sea, no se puede quedar ahí dentro, y ya se está viendo cómo salen todos y cómo están peleando. Y cómo se dan a conocer. O sea, ha dicho, ha hablado de Marca Televisión, vimos cómo Marca, al hablar, al ver la pelea que hizo Nillescas, no dudaron en llamarle. No. De hecho, o sea, Feri no estuvo en directo allí con ellos. Claro. Este mismo fin de semana también, pues tenemos el Campeonato de Europa del Peso Welter, que va a ser entre Leonard Bundu y Gianluca Branco. Pues esto, ¿quién te dice mejor, que algún día, no? Claro, algún día o en los próximos pocos, o sea, en, no te digo meses, pero a lo mejor un año o dos años, poder estar peleando contra uno de ellos, yo lo veo bastante viable. Bueno. Desde aquí darles las gracias otra vez a Carlos por habernos atendido. Vamos a pasar a otra velada que va a haber mañana sábado en Collado Villalba, en Madrid. En la localidad madrileña se va a hacer una velada a partir de las 8 de la tarde. Va a ser entre dos selecciones, entre la de Madrid y las Islas Baleares. Como hemos dicho hoy, pues hoy va a ser mucho de islas. Vamos a hablar mucho de islas. Va a haber 8 combates masculinos de 3 asaltos de 3 minutos y 2 femeninos de 4 asaltos de 2 minutos. En esta oferta deportiva está organizada por el Ayuntamiento de Collado Villalba en colaboración con la Federación Madrileña de Boxeo. Qué bien, pues qué bien, ¿no? Que la Federación y el Ayuntamiento de Villalba se molesten en hacer estas cosas. Hombre, siempre es algo muy, muy bueno que los ayuntamientos se mojen. Ayuden. Porque es importante, ya no solo de cara económicamente, sino a de cara pues a publicidad. Los ayuntamientos tendrían que ser un poco más inteligentes en este sentido, que este deporte llama a mucha gente. Sí. Y simplemente por la publicidad, nosotros lo sabemos porque la velada de Illescas, al haber sido en Illescas, creo que era la primera vez en la historia de Illescas que salía en las búsquedas de Google más que, bueno, o sea, en toda su historia nunca había salido tanto Illescas. Ponía Illescas y ya se le relacionaba con el boxeo. Claro. Incluso en revistas americanas pudimos ver en sus páginas web que salía Illescas, la Plaza de Toros de Illescas, claro, al ser el campeonato mundial latino. Por eso digo que los ayuntamientos en este aspecto deberían de ser un poquito más inteligentes y mojarse un poco más, a lo mejor gastarse algo más de presupuesto e intentar organizar algo de este bonito deporte. Pues uno que está un poco fastidiado, aunque bueno, ahora nos contará qué tal se encuentra, es Joaquín Céspedes, el Flaco. Le han operado del hombro. Estuvimos con él el sábado pasado, él había podido estar entrenando durante este tiempo que ha estado desde que se lesionó el hombro frente a Reinaldo Cajina. Hablamos con él también en el programa, él pues no sabía bien si le iban a operar o no le iban a operar. Finalmente, ayer le operaron de esta lesión en el hombro. Hemos quedado también en hablar con él para que nos cuente un poco cómo se encuentra pues después de la operación. Lleva un día, fue ayer, es muy reciente. Vamos a ver qué nos cuenta Joaquín. Pero como es un fiera, ya está ahí al pie del cañón. Sí, él está siempre ahí a tope. Mosa, mosa, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai, ai, eu te... Sim? Joaquim? Sim, dime, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en la radio en directo. Mira, muy bien. Era para ver qué tal el hombro, cómo había salido la operación. Pues mira, me operaron ayer y yo salí ahora de... Pues salí esta mañana del hospital. La operación normal, ¿no? No ha habido ninguna complicación ni nada. Bueno, por lo visto con el manager que han visto que toda la parte de lo que es delante estaba rota. Me han puesto 5 arpones y parece ser que la operación ha salido bastante bien. Bueno, ¿tú cómo te encuentras físicamente? Físicamente yo me encuentro bien, muy bien. Con muchas ganas, lo que pasa es que ahora pues un proceso largo de recuperación y a esperar a ver qué tal será. ¿Qué te han dicho de plazos, más o menos? De plazo, pues mínimo tengo que estar ahora mínimo 3 meses con lo que es el hombro totalmente quieto. Me ha mandado a hacer unos ejercicios para dar un poquito de movimiento, pero tampoco en exceso, para que todo quede bien fijo y bien pegado. Bueno, el tema del título de la Unión Europea, ¿sabes algo que puede pasar con él? ¿Lo vas a retener? Pues todavía no me han confirmado nada. Sé que este lunes salió a subasta y han ganado los italianos. Ajá. Lo que pasa es que no sé si me van a dejar retenerlo por ser el campeón y ser por lesión, o si lo evitarán. Eso ya pues está a manos de Ricardo Viajero, ya. Ya, ya. ¿Y anímicamente qué tal te encuentras? Si quitan, pues con ganas de volver a recuperarlo, y si no lo quitan, pues con ganas de sentir ganado. Ya. Yeah. Bueno, ¿y tú cómo te encuentras mentalmente? Pues anímicamente muy bien. Yo hasta ayer estuve entrenando y salí por la mañana a correr, pues me quedaron por la tarde, y he estado todos los días entrenando, pegando al saco y haciendo todo normal. Haciendo mis series de carrera, todo. Hasta recuperaron ayer por la tarde, pues no, mi trabajo normal hasta que he podido entrenar. Ahora ya pues tengo un parón que será, no sabemos si muy largo o muy corto, esperemos que sea corto y pues... Vamos, que si todo va bien, para después del verano ya podríamos verte más o menos ya peleando. Claro. ¿Me oyes, Joaquín? Sí, ahora. Ahora me oyes. Que si todo va bien, en principio, después del verano, podrías estar ya bien para pelear. Yo creo que por lo menos antes. Que hombre, yo quiero correr mucho, pero vamos. Uh-huh. Y mira, despacito, que se me cure todo bien, pero sí, a mí me gustaría estar antes de verano. Ah, bueno, bien. Entonces, vamos, acortando plazos, más o menos. Bueno, bien. Sí, pues, voy a cortarlo. Pues nada, Joaquín, desearte una recuperación lo más rápido posible, la mejor recuperación del mundo. Y nada, mandarte un abrazo enorme desde aquí. Pues igualmente a vosotros y muchas gracias por llamarme y por preocuparos de mí. Pues nada, Joaquín, que te recuperes bien. Un abrazo. Venga, un abrazo para Guante de Lobo y para todos, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Venga, buenas noches. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Joaquín. Yo alucino con Joaquín. Le iba a preguntar, pero ya como lo ha contado él, o sea, yo iba a decir, bueno, ¿qué has estado haciendo antes de la operación y tal? Antes de la operación seguía entrenando. O sea, sí, yo, sí. A este chico que ya cuando le fuimos, las veces que le hemos ido a entrevistar en persona... siempre está entrenando o está corriendo o sí. Está dándole al saco con el brazo que le tienen que operar al día siguiente. Yo alucino. O sea, bueno, pero eso son, claro, hay eso, es que siempre volvemos tenemos, a lo de claro, siempre, que es un... que es donde se ven las ganas que tiene de recuperarse, las ganas que tiene de sobreponerse a esta situación que le ha venido ahora. Pero como no se le ve a una persona que vaya a decir hasta aquí hemos llegado, ya no hay límite. No, Joaquín, bueno, seguirá su recuperación. Es cierto que la subasta la ha ganado el italiano Giuseppe Di Moco. Giuseppe Di Moco, toma Di Mico, ya. Di Mico. Di Moco, Di Moco querías tú llamarle, Di pero... Moco. Giuseppe Di Mico, él es el campeón de Italia del peso supergallo. En teoría el campeonato será en Italia. Todavía hay que esperar para designar el lugar concreto y la fecha. Veremos la fecha... en función también, ojalá claro. Que Joaquín pueda pelear. Este señor está invicto, tiene 10 peleas, ha ganado las 10, 4 KOs. Sí. Bueno. A mí lo que me sorprende también es que lo que ha dicho él, o sea, él espera, claro, tienen que esperar a ver si le da tiempo a recuperarse o si no, se lo quitan el cinturón. Efectivamente, bueno, le quitan el cinturón. De hecho, no sé si era cierto, me habían llegado informaciones que aunque no tuviese el título en juego... si se hubiesen puesto un poco pesados en la federación, en la EBU, le podían haber quitado el título por haber perdido, por KO, frente a Reinaldo. Ah, ¿sí? En teoría. No sé si será eso cierto del todo. Bueno. Pues qué raro. No se lo han quitado. Mejor. Mucho mejor. Esperemos que le dé tiempo a que se recupere antes de que se lo quiten. Sí. Hombre, si él habla de estar para antes del verano, bueno, sería cortar plazos, pues sí. Serían 3 meses justo. Pero bueno, Joaquín, viendo al nivel físico en el que está, anímicamente sí. Tiene muchas ganas, pues es viable. Viable, pero es muy difícil, porque teniendo en cuenta lo que ha dicho, que es, sí, bueno, le van a mandar ejercicios de movilización, a lo mejor un poco, porque no lo he entendido muy bien, que ha dicho que le han puesto cuatro... se cortaba un poco, sí. Que le han puesto como si le enganchase en el hombro, ¿no? Sí, que creo han visto que le faltaba unas fijaciones. Pues claro, para que eso se adapte a su cuerpo, 3 meses sin moverse, uh-huh. Es que 3 meses nos vamos a junio ya. Ya. Yeah. Entonces, antes del verano, puede ser que a lo mejor en 3 meses se le vaya viendo, se le vaya adaptando, se pueda mover y lo mismo, Dios lo quiera, me pueda hacerlo bien y ya empieza a entrenar suave y entonces a lo mejor antes de verano puede hacer algo, pero va a estar difícil, yo creo, bueno. por mucho que porque es un ser humano. Yeah. Y el ser humano actúa y las fibras del cuerpo actúan de una manera lenta. Bueno, es un ser humano, pero es un atleta también. Entonces, veremos. Otros que son atletas son Emiliano Casal y Félix Soria. El próximo 30 de marzo, es decir, el viernes que viene, en el Polideportivo Municipal de Gandía, se va a celebrar el Campeonato de España vacante. No hay nadie ahora mismo que sea el campeón del peso ligero. Emiliano Casal lleva 13 victorias, 2 derrotas y un nulo. Félix Soria, 12 victorias, 1 derrota y un nulo. Entonces, en esta velada, pues aparte de ellos, que se disputarán el título de España, vamos a ver pues al noruego Leif de Viking Larsen, en el peso pesado. También los valencianos Cristian Fernández, que se va a enfrentar a Julio Alberto Bárcena, y David Donis, alias 7, ante Román Bardanian Matador. En teoría estaba programado el regreso de Julio Granado el Feroz, pero bueno, he visto que se ha lesionado en algún sitio, sí. Que no iba a poder pelear, tenía una fisura en la nariz, creo que era. No va a poder pelear. Otra velada va a ser el 31, el sábado que viene. La haremos más detenidamente en Alcalá de Henares. Aprovechando esto de Alcalá de Henares, me viene a la memoria que hoy he hablado con Rubén Barón. No ha sido grabación ni nada, pero hemos hablado con él. Él está ahora mismo, pues como hemos hablado varias veces, ayudando de sparring de Sebastián Svik, que se va a enfrentar por el campeonato. Es que no me acuerdo, voy a mirarlo. Tiene delito que ahora mismo no nos acordemos. Y eso que lo hemos mirado antes. Sí. A ver, aquí le tenemos. Va a pelear él. Sobre todo es que no me acuerdo del día. Tiene delito que no me acordase. WBA. Va a pelear frente a Felix Sturm en Alemania por el título WBA Super. Bueno, el del WBA, el absoluto del peso medio. El 13 de abril de 2012. Veremos Felix Sturm. Solo ha perdido en 2 ocasiones en su carrera, una de ellas frente a nuestro campeón Javier Castillejo, uno de los caos, pues de los mejores caos que se han visto, y la otra derrota frente a Óscar de la Hoya. Es decir, las únicas 2 derrotas. También es cierto que las suele organizar en las veladas y probablemente pasen por caja más de uno para que sea victorioso él. Pues como decía, Rubén Barón está haciendo guantes allí con Sebastián Svik. Nos ha estado contando que le quedan ahora 2 semanas de guanteo diario. O sea, es decir, ahí están guanteando. Hoy, por ejemplo, había hecho 6 asaltos con Svik. Vamos, que está a tope allí. Yo te pregunto, que yo sé que tú has hablado con él, pero como yo no he hablado, yo te pregunto a ti. ¿Le has preguntado si le han preguntado a él alguna táctica o algo para enfrentarse a Felix Sturm, ¿no? ¿O es solo...? Pues no lo sé, la verdad es que no le he preguntado por eso, pero vamos, él se enfrentó también a Felix Sturm, se enfrentó a Sebastián Svik, Rubén Barón. De hecho, Rubén Barón, creo que lo comentamos la semana pasada, una vez que le llamó Sebastián Svik, a los pocos días, los agentes de Felix Sturm se pusieron en contacto con Rubén también para ver si podía ir el de sparring allí. Pasa es que, bueno, Rubén ya tenía el compromiso con Svik. Claro, que no son tontos, tampoco. Claro, dice que lo que estaba un poco harto era también del alemán, que no entiende mucho de lo que le dicen, pero bueno, que le están tratando muy bien, que son unos fenómenos allí. Bueno, que son 2 semanas, que es una experiencia que le está ganando y que también le sirve de entrenamiento. Sí, desde luego. Probablemente cuando vuelva pelee, no sabemos si será en alguna velada organizada por nosotros, pero seguramente pelee aquí en Madrid. Pues en esta velada que estábamos hablando, que nos hemos desviado para hablar del alcalaíno, esta velada va a ser en Alcalá de Henares. El próximo sábado, en el campo profesional, va a haber un combate pues que es como la reaparición, digámoslo de alguna manera, de Lauren Gomis, frente a Cristian Amado. Lauren Gomis es un boxeador pues que antes estaba en la escuela de boxeo con Jero. Es un boxeador de raza negra, muy, muy grande, muy, muy fuerte. De hecho, la primera vez que yo le vi en un ring era descomunal. O sea, es una persona físicamente imponente y no pega flojito. Y bueno, va a pelear frente a Cristian Amado, que es de Tope Gym. Lauren Gomis ahora está en el Cala Adidas Invictus y va a haber varios combates amateur. Vamos a contar con la participación de Carlos Aguado frente a Poli el Tigre Díaz, Francisco Aguado frente a Carlos Ortega, Khalid Douz frente a Cristian Ledesma, de la Colonia. Estuvimos con él ayer. Ayer estuve yo en la Colonia. Estuve comiendo con Marcos Badal y Diana. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y nada, Cristian Ledesma de la Colonia. Álvaro Naranjo frente a Rubén Alberca. Alberto Pérez Salido, también es el hermano de Dani Pérez Salido, que le vimos pelear este fin de semana pasado. Frente a... no me acuerdo el nombre, pero era de... Era de Luis Coraje Muñoz. Frente a Goga va a pelear de segundos fuera. Mateo Pong contra Nicolás Máquina, Ismael Abdelá va a pelear frente a Nicolae Chiorean, perdón, y Rafael Sánchez frente a Yai Hamid. Bueno, está otra velada muy completa, la verdad. Hubo una velada la semana pasada también en Vitoria, en la que peleaba Nacho Mendoza. Uh-huh. Nacho Mendoza noqueó en el séptimo asalto. Fue una dura pelea para él. No se esperaba, pues que bueno, el rival sí que era de entidad, pero vamos, no esperábamos que aguantase tanto. Nacho al final, pues en el séptimo asalto, cruzó una mano derecha, se fue al suelo el rival, y nada, le noqueó en el séptimo asalto. Peleó contra André Marcos Nascimento. Finalmente se cayó su pelea frente al ucraniano. André Marcos, pues bueno, venía con 17 peleas ganadas, 6 perdidas. Era un rival complicado. No tenía mal récord, ¿eh? De 17-6, bastante fuerte. No, bastante fuerte. La verdad es que muy bien. Hay un vídeo que puede ver la gente ya de la pelea uh-huh. del KO en YouTube. De hecho, nos lo han publicado hace un rato nuestro amigo Raúl Aguado, que le mandamos un saludo desde aquí. Muchas gracias por habernos publicado el KO, que fue en Bilbao, perdón. Y bueno, Nacho Mendoza sigue en su camino hacia hacer algo grande. Últimamente le vemos, pues, perdió por KO frente a Khabib Alakberdiev, complicado, perdió el título vacante. Ha peleado con Matías García, con Alex Bone, ha peleado títulos también frente a Volodymyr Kravets, al que ganó en el primer asalto por KO técnico. Le deseamos suerte también a Nacho Mendoza, que él, bueno, él no es español, él es colombiano, pero es residente aquí, lleva un montón de años en España, peleó contra Petrov, el latino. Sí. Es un boxeador excelente. Y otro que noqueó fue Ricky Pou, que noqueó, ya veíamos aquí la entrevista que había hecho a Dasar Rodríguez, nuestro compañero Daniel Romero de Spaceboxing.com. Queríamos decir que vamos a hacer un sorteo de una camiseta de Spaceboxing.com. Bueno, podéis visitar la página de Daniel Romero. Vamos a hacer un sorteo de una camiseta por el logo del mes. Este mes tenemos la camiseta también de Spaceboxing. Así que bueno, para el programa que viene, que ya será día 30, podéis hacer las votaciones. Tenéis todavía 7 días hasta el programa para ir votando quién es vuestro logo del mes. Podéis hacerlo a través de Facebook, en nuestro muro, o ponerlo por mensaje privado en nuestro Twitter, @guantesdelobo, o a través de nuestro correo electrónico guantesdelobo@hotmail.com. Darle las gracias a Daniel Romero por estas camisetas que nos va a dejar que sorteemos. Muchas gracias. Pues como decíamos, Ricky Pou noqueó a Dasar Rodríguez en esta velada disputada en Valladolid. Pues Ricky Pou empezó pasándolo un poco mal, la verdad. Uh-huh. Ricky Pou, pues a Dasar le arrinconó, ¿no? De hecho, hubo un momento en el primer asalto que pareció, vamos, que iba a ser noqueado Ricky. Pero, sí, Ricky, pareció que iba sí, a ser... Sí, eso fue en el momento en el que Adasat, Ricky conectó una contra, ¿no? De sí. derecha a Adasat. Entonces Adasat en ese momento cayó, yo creo que llegó a tocar la lona, se levantó y en ese momento dijo, este es mío, o sea, me he caído, pero voy a por ti. Sí, hubo un intercambio de golpes ahí, en el que yo creo que es un crochet de izquierda el que le hace que se le vaya un poco. De hecho, se ve muy bien, hay otro vídeo también en internet. Se le va la pierna completamente a Dasat. La pierna, creo que es la pierna derecha, le falla completamente. Eso es porque había notado bien el golpe. Y ahí Ricky Pou, pues que venía a esta pelea con 6 KOs de 6 peleas, pues al final le arrincona y el árbitro tiene que pararlo. Tiene que pararlo. El récord de Dasat, bueno, sigue siendo muy bueno. Se queda con 6 victorias, 4 días por KO, una derrota y un nulo. Es decir, se queda bien. Ricky Pou, en cambio, pues se queda con 7 victorias, 6 KOs. Claro. Es una barbaridad. Ya hablamos aquí de un duelo de pegadores, pero de verdad de la buena. Claro, lo que llama la atención de esta pelea es que, no sé si fue la semana pasada o cuando hablamos, de que Adasar Rodríguez estaba muy convencido de la victoria ante Ricky Pou. O sea, es que no sé si lo leímos o le oímos en una entrevista. Sí, la entrevista de Daniel Romero. Justo, exacto. La que pusimos aquí, además. Eso es. Le vimos muy, muy confiado. Muy motivado, sí, sí. Muy motivado. Y bueno. Bueno, lo que decimos siempre, así es el boxeo. Sí. Un día te puede salir bien, un día te puede salir mal. Y esta vez no es que le saliese mal, porque a lo mejor le pudo la bravura, ¿sabes? Mm. Porque en el momento de, en el que le conecta, es en el primer asalto, lo que hemos dicho antes, ese golpe, cae a la lona y se levanta como una fiera, sí. Es decir, me has tirado pero ahora voy a por ti, a lo mejor le falló la técnica. Pues otra velada en la que hubo muchísima afluencia fue la velada del Hospitalet de Llobregat en Barcelona, en La Farga, en la que, bueno, hubo muchísimos enfrentamientos. Se televisó por Marca Televisión. Mm. Y bueno, los resultados pues fueron, en el campo profesional, Jorge Fortea se enfrentó a Celestino Chacón, venció por KO en el tercer asalto, por KO técnico, Jorge Fortea. Tony Delgado se enfrentaba a Bruno Matarese, que el francés, venció por puntos Tony. Sandor Martín, que bueno, dio un espectáculo bastante bueno, se enfrentó a Sencer Erusal, venció por puntos Sandor, pero vamos, fue muy claro. Muy claro. Pues en otros comentarios que he leído yo sobre esta pelea, comentaron que esperaban mucho más de Sandor. O sea, tú estás diciendo. A mí, yo vi la pelea, yo la vi en Marca Televisión y a mí Sandor, es cierto que en los primeros asaltos le costó entrar, pero luego dio un buen recital. Sí, pues eso es lo que quería comentar. Sí, después Abigail Medina, de Gallego Prada, peleó frente a Julio Buitrago, venció por puntos Medina. Javier García Roche venció a Raúl Asensio, a los puntos también. Isaac Real frente a Matías García fue un nulo técnico. En el segundo asalto fue, pues, Isaac Real también llevaba una pelea, la inexperiencia a lo mejor un poco pues le hizo echarse un poquito para adelante, dio un cabezazo sin quererlo, por supuesto, a Matías, sí, García. Uh-huh. Yo le veía pues Matías García es un encajador y sí. Isaac en el primer asalto sí que le dio alguna buena. Y tuvieron que parar el combate y se quedó en nulo técnico en el segundo asalto. Y la pelea, pues, estelar de la noche entre Juli Giner y Reinaldo Cajina, uh-huh, se fue a los puntos para Giner. Esta pelea fue complicadísima para, sí, Giner. De ahí hecho, si hubiesen dado un nulo, sí, no habría pasado nada. Justo, es que ahí justo cuando la estábamos viendo me acuerdo que dijiste, ahí es donde se ve la calidad de Cajina, uh-huh, y cómo... A ver, cómo me explico. O sea, cómo se ve, cómo lo hace... ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo me dijiste el golpe que siempre daba Cajina? Mm. Perfecto. Sí, sí, sí, siempre. O sea, se lo puso muy difícil, sí, sí, a Giner y, mm, es lo que tú estás diciendo. Bueno, ahí se vio, sí, la calidad de Reinaldo. Eso también. Es, que si le hubieran dado un nulo, a lo mejor no hubiese pasado nada. Sí, sí, bueno, hemos visto también, que esto, pues esto hay que decirlo también, en la última semana, pues pedimos, mejor dicho, en el último programa, pedimos a la gente pues que diese su opinión acerca de qué le había parecido las veladas en las que acude la gente, que nos digan. Y justo lo que decía Patri, pues nuestro amigo, nuestro oyente Pedro Julián, pues comentaba que él había estado escuchando el programa de radio, que como nos interesa la opinión, pues que quería comentar y dejar la suya. Según él, pues fue un auténtico rollo de gala, menos los combates amateur que salieron a desvivirse y les hicieron disfrutar bastante. El resto de combates, excepto el de Chaka, un auténtico aburrimiento. Un paso de minutos sin golpes, una pena, no sé qué. Bueno, ahí le vemos pues que luego hay gente pues que le replica. Se trata un poco pues lo que decimos eso, Alfonso Feal, pues también José María, le claro, hablan un poco. Claro, cada cual pues, tiene su eso es, forma cada uno de tiene verlo. Su opinión. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué no? Hablar un poco de comentar con la gente que... Sí, ¿cómo sí vio debatir la un poco velada? Qué tal ven las veladas, cómo ha estado... De hecho, pues ahora la siguiente velada que paso a analizar un poco fue la primera velada de Maravilla Box. Uh-huh. Nos comentó pues nuestro amigo José Pascual, al que mandamos un saludo muy grande desde aquí, también a Ricardo Pascual y a Luis Martín, que sé que ahora nos están escuchando. Nos comentaron pues que había habido bastante afluencia de gente. Uh-huh. Y en esta velada, Alejandro Rodríguez Pereira, que debutaba como miembro del Team Maravilla, venció por KO al uruguayo Julio César. Le noqueó, por lo visto estaba constantemente pegándole al cuerpo. Mm. Y en una de estas pues le cazó y el rival no fue capaz de seguir, ¿no? Mm-hmm. Por lo visto fue impresionante la retahíla de golpes que le pegó en el cuerpo, más que en la cabeza, que eso es, ahora pasaremos también a hablar de Lucian Bute, que es un boxeador que pega mucho al cuerpo, pega mucho al hígado. Y Pereira, pues todavía no he visto ningún vídeo de esa pelea, pero no sé si se grabó. Nosotros no pudimos ir porque estábamos aquí en el programa. Uh-huh. Y bueno, Sí, estaría bien que si alguien pudiese colgarla, la colgase para poder verlo. En el resto de combates, pues fueron todos amateur. En el pluma, Stalin Vivanco venció a Juan Solano. En el ligero, Daniel Díaz, Antonio Infantes. En el pluma, Ángel Moreno a José Pinel. En el peso super welter, Manuel Iravedra venció a Juan Pedro Grajal. Y en el peso medio, Guillermo González hizo nulo frente a Gonzalo Romero. Esta fue la velada del debut del Team Maravilla en España. Con esto comenzamos con el boxeo internacional. Con esto comenzamos, pues, como no podía ser de otra manera, con Sergio Maravilla Martínez. Sergio, que, bueno, noqueó... Por cierto, mientras que estoy comentando esto, estaba viendo el KO de Pereira. Justo le estoy diciendo que no, ¿qué te ha dicho José Pascual? Y no, justo paro el vídeo y veo a Ricardo Pascual. Anda, sí. En el vídeo, ahí detrás, aplaudiendo el KO. Un saludo, Ricardo. Y, bueno, como decíamos, Sergio Maravilla Martínez noqueó a McLean. Estuvimos hasta bastante tarde para ver el combate. Vimos algo bastante surrealista, la verdad. En el séptimo asalto le hicieron una cuenta maravilla. Para los que no hayáis visto el combate, pues es una especie de zancadilla. Al ser zurdo Sergio, él mete el recto de izquierda. Situaros en como si fueseis zurdos. McLean adelanta su pierna izquierda y Sergio, al retroceder, tropieza. ¿Qué pasa? Que al tropezar, McLean había soltado un golpe. El árbitro, nadie sabe por qué. Bueno, a lo mejor puede porque ser... Porque no lo vio, seguramente. O es porque que, no pues, lo vio por algún motivo económico. No pensemos esas cosas. Eso es como en el cine. ¿Ves cuando parece que le va a dar pero no le da y se tira para atrás? Pues igual. Yo creo que dio la sensación de que lanzaba el golpe a la vez que se desequilibraba, porque a cámara lenta se vio perfectamente cómo se caía antes de que le diese. Y le contaron. Uno de los jueces, sorprendentemente también, antes de luego el final, uno de los jueces le estaba dando... nulo el combate. O sea, es decir, Sergio Sergio iba ganando clarísimamente el combate. Y bueno, en el asalto número 11, Sergio le conectó una izquierda recta a Matthew McLean y bueno, le estalló en el mentón. Él cayó, probablemente, como dicen algunas crónicas, herido de muerte. Se levantó, pero vamos, Maravilla, y ya no tuvo piedad con él. Pero porque justo estaba ya finalizando el asalto 11. El asalto, o sea, 11. Se fue a la esquina y en la esquina le dijeron, mira, no puedes seguir. Sí. Es que no puedes seguir, además yo creo que estaba abierto ya. Sí, estaba, bueno, tenía la cara, vamos, no tanto como cuando peleó con Rubén Barón, pero vamos, le había dado un buen repaso, Sergio. Bueno, estos 11 asaltos me sorprendió muchísimo, Sergio, para bien. Después de verle frente a Darren Barker, pues que había estado un poquito parado de piernas, de agilidad. También es cierto que había estado lesionado. Nosotros estuvimos 2 semanas después con él de esa pelea, entrevistándole en Canal Plus, y él estaba, pues claro, lesionado del codo, del hombro. Aquí se ha demostrado que es una persona que, a pesar de los 37 años recién cumplidos que tiene, está en plenas facultades para enfrentarse a cualquier rival. Bueno, también se ha oído comentarios como el de el que se considera uno de los mejores entrenadores actualmente, Freddy Roach, diciendo que Maravilla ha ganado porque es un atleta. No porque sea buen boxeador, sino porque utilizó los momentos de flaqueza de McLean para ganarle. Ya. ¿Eso qué tienes que decir? Bueno, no sé. Bueno, es que depende de cómo se mire, porque tú estás, es claramente que es una, o sea, ya lleva bastante, ha demostrado quién es Maravilla. Y a lo mejor con todo el revuelo ese que se está montando ahora, que si todo el mundo opina. Pues ya le llamaron atleta una vez, ¿no? Sí, ya le llamó. Sí, le llamó el mismo. Le llamó Freddy Roach, atleta. Le dijo que no era boxeador. Sí, que no era boxeador. Bueno, esta pelea al final, pues no. Para terminar ya con la pelea frente a Matthew McLean, pues le noqueó en el 11. Bueno, más que noquear, no salió. Es decir, en el 12 ya decidieron que no salía, que tenía un castigo suficiente. Le había tirado 2 veces en el asalto número 11. Bueno, esto es un paso muy, muy adelante para una posible pelea frente a Julio César Chávez Jr., pero es que tenemos la noticia esta semana de que Julio César Chávez Jr. Ha dicho, según las informaciones, es Samsung, Lekovic, el manager de Maravilla, el que ha dicho que no se va a disputar la pelea, que en teoría les iba a enfrentar en junio o en septiembre. Las informaciones que llegan pues son que Julio César Chávez Jr. una vez más no se quiere hacer el control antidoping. Este señor, pues yo no sé a qué juega, no sé, o sea, este bueno, señor, personaje, o sea, es que este personaje se le va un poquito la olla, o sea, es decir, eres cualquier deportista, si tiene que pasar un control antidoping, lo tiene que pasar, es decir, además, como dijo el padre de Julio César Chávez Jr., Chávez mayor, el Chávez de verdad, el que sí que se atrevía a pelear, dijo palabra de campeón que esta pelea se va a dar. Pues ahora parece que, según las últimas informaciones, esta pelea no se va a dar porque no se quiere hacer el control antidoping. Bueno, eso es lo último. Lo último que se ha dicho es que sí, que finalmente se va a dar. Bueno, eso sí. Se ha dicho ahora hace media hora, porque desde luego ayer se decía que no. Y bueno, Ludivel, bueno, en teoría, que también es otro de los promotores de Sergio, sí que dice que se va a dar la pelea, pero bueno, veremos. No, porque se encontraron y estaban habiendo negociaciones y parece que sí. Yo creo que al final se va a dar, sinceramente, ¿eh? Yo creo que al final se va a dar. Igual que se va a dar la de Pacquiao Mayweather, ojalá. Esta se va a dar. Ojalá. Julio César Chávez Jr. Se ha quedado sin rival también, esa es otra noticia. Sí. En teoría iba a pelear frente al inglés Martin Murray y no va a poder pelear con él. Esta pelea iba a ser el 16 de junio en El Paso, en Texas. Sí. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos le han negado la visa a Martin Murray. Pero es que es muy fuerte, pelear allí. Porque tenía una... Por lo visto, cuando era joven, tuvo una no sé qué, alguna cosa que no era buena. Sí. Y ha debido de aparecer en su... En su Vamos, ficha. Que tendría antecedentes penales. Sí, y no le dejan entrar, no le dejan, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece mala noticia para Martin Murray, porque si cometió hace años algún claro. suceso o lo que sea, por el que fue juzgado, y si ya ha cumplido lo que tuviese que cumplir, pues yo creo que sí que se le debería de dejar entrar. Pero, por otro lado, no hay mal que por bien no venga. Es decir, si no va a poder pelear el 16 de junio, ¿por qué no lo va a hacer contra Sergio? Eso es. Ahí lo dejamos. Que sí, hombre, que esa pelea se va a dar al final. Bueno, pues tú hablabas un poco pues de Pacquiao, que a lo mejor sí que peleaba contra Mayweather. Pacquiao dice esta semana que está cerca de su retirada, ¿no? Sí, cerca de su retirada, porque por lo visto, en sueños, eso es lo que yo he leído. Sí, que sí. Creo que al que le habló Dios, sí. Y le dijo que ya claro. había ganado suficiente con el boxeo y que el boxeo es malo, que la fama y todo esto sirve para otras cosas. Entonces, que aparte le había dicho también, ha decidido dejar todos sus vicios, que no sé qué vicios tendrá. O sea, pues no sé, hombre, esperemos que no tenga muchos siendo un deportista. Claro, por eso te digo que no sé qué vicios, sí. Como no sea el juego, no se me ocurre otra cosa, en plan sí. de así como tal. Hombre, los chinos y tal, de esa zona claro, son no bastante... Sé. Claro, que por lo visto Dios le dijo, ya has dado suficiente y te has hecho famoso, pero es muy dañino. Entonces Mira. Él, yo creo que como está ahora en esto de ser presidente y todas esas sí. cosas, a lo mejor lo que quiere es utilizar... A mí lo raro es que se lo haya dicho Dios, bueno. Porque si él dijese que es cabeza suya... Pero bueno, oye, cada uno... Si es palabra de Dios, pues veremos. No sé. Bueno, este fin de semana... Pero oye, que haga la pelea ante Mayweather antes de que claro. Dios se lo diga. Esperemos que lo deje. Dios que tenga un poco de piedad y le... Y nos deje ver esa pelea. Sí, y nos deje verla. Pues este fin de semana pasado ha habido un peleón, pero un peleón increíble, entre Gregor Proxa, siempre digo Proxa y ahora justo me equivoco, Gregor Proxa y Kerry Hope. Pues por decisión mayoritaria le han dado a Kerry Hope el título de Europa del peso medio. Nadie, yo creo, pensaba que esa noche, pues venía invicto además Proxa, podía salir derrotado de Sheffield. Yo creo que el único que lo podía pensar sería Kerry Hope y su equipo. Sí. Pues bueno, su familia. Al final las puntuaciones fueron 114-114. O sea, nulo una, otra 115-112 y otra 114-113 para Kerry Hope. Nosotros vimos el combate, pero lo vimos mal, porque sinceramente estábamos cenando y no lo vimos bien. No, y se veía un poco así. Sí, regular. Se veía un poco mal. Pero bueno, así cuando terminó, sí que vimos a Proxa como... no se molestó en la decisión, o sea, no se le vio en plan, no estoy de acuerdo. Hombre, él no, yo creo que no se esperaba la reacción de Kerry Hope tan... Ambos encajaron de una manera espectacular. De hecho, yo creo que a partir del asalto 7 u 8, Proxa es cortado en la ceja. De hecho, un corte bastante feo y muy profundo, estuvo sangrando durante 5 asaltos por lo menos. Pero eso sí, o sea, esa izquierda recta, que además yo lo dije antes de... lo dije la semana pasada aquí, esa izquierda recta que tiene Proxa es espectacular. Y le entraban prácticamente todas. Kerry Hope, vamos, comió más que... yo qué sé qué, pero... increíble, otro Bob Esponja. Pero también bueno, pero dio lo suyo. Que tienes el galés. Ya. Sí, la verdad es que en galeses e irlandeses suelen aguantar bastante. Saben hacer eso bien. Para mucha gente la decisión no ha sido buena, a mucha gente yo no le... O sea, no, le daban nulo, ¿no? Lo daban nulo o ganador Proxa. De hecho, incluso Rubén Barón dijo que no le gustaba mucho la decisión. Ah, sí. Bueno, para gustos los colores. Yo desde luego pienso que Proxa debería de haber hecho más para lo que es él. Y también pienso que para ganar el título debería haber hecho más Kerry Hope. Ya. Yeah. Eso es lo único que digo. Porque siempre... se pide más. Se suele pedir más al aspirante que al que retiene el título. Pero bueno. Nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Te lo podemos preguntar a algunos de nuestros, ¿sabes? Sí, algunos de los nuestros lo saben bien. Pues otro que va a tener que luchar va a ser, como hemos hablado antes, el Campeonato de Europa EBU del peso welter. Leonard Bundu, que viene con un récord de 27 peleas, 25 ganadas y 2 nulos, es decir, todavía está invicto, frente a Gianluca Branco, que este viene pues con 13 combates, los 13 ganados y 9 KOs. Este pegaduro, ¿no? Un buen noqueador. El combate va a ser en Lombardía, en Italia. Y bueno, como siempre, ya tenemos los links, creo, en nuestro muro. Por supuesto, gracias a José Pascual, como siempre. Si da gusto. De hecho, prácticamente todas las peleas que hay este fin de semana, por no decir todas, ya tenemos en el muro. Gracias a José Pascual por los links. Hoy también, esta noche, es el Campeonato de Europa del peso ligero. Qué coincidencia, ¿eh? Sí. Estamos hablando del Campeonato de España del peso welter y el Campeonato de España vacante del peso ligero. Futuros rivales de nuestros campeones. Pues sí, esperemos que sí. Bueno, esperemos también que Petia Petrov se pueda nacionalizar dentro de poco y pelear también por el peso ligero en España. Eso es. Y competir contra estos en Europa. Pues Gavin Rees, el inglés, que llega con 37 peleas, 35 ganadas, una pérdida y un nulo, se va a enfrentar a Anthony Mezache, francés, que viene con 30 peleas, 21 ganadas, 6 perdidas y 3 nulos. Va a ser un buen enfrentamiento entre dos boxeadores que, bueno, uno puede ser más pegador, como puede ser Gavin Rees. De los 35 ganadas tiene 16 KOs. Sí. En cambio, el francés, pues de 21 ganadas solo tiene 6 por KO. Entonces, bueno, puede ser un buen duelo. Este viernes también, hoy, a las 3 de la mañana, empieza el campeonato de la NABF Superpluma, que va a disputar Diego Magdaleno, que es norteamericano, frente a Fernando Beltrán Jr. Ambos vienen con muy buen récord. Diego Magdaleno, 21 peleas, 21 victorias. Y Fernando Beltrán viene con 45 peleas, 36 ganadas, 7 perdidas, un nulo. Es un buen enfrentamiento. Otra pelea, que también tenemos el link, es así que estoy completamente seguro, es Eric Morales frente a Dani García. El terrible Morales va a hacer la primera exposición del cinturón superligero del Consejo Mundial frente a Dani García mañana en Arena de Reliant. Eric Morales viene con 59 peleas, ganadas 52, 7 derrotas, y Dani García invicto con 22 peleas. Si no conociese a ninguno de los dos, o sea, yo veo eso ahora mismo y digo, pobrecito Dani. Hombre, pobrecito Dani, yo, relativamente. Por eso te digo. Dani viene con 22 peleas, 22 victorias. 22 victorias, 14 KOs. Sí. Sí, pero es que Morales tiene 57 peleas, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. 59, perdón. Mira, o sea, de 59, y Eric Morales se ha enfrentado a bastantes boxeadores buenos. Sí. Bueno, según nos cuenta nuestro amigo Jules Julianis, nos está escribiendo aquí por Facebook, Eric Morales ha liado una gorda. No sé, dice, la que ha liado. Estamos viendo aquí, a ver, que no ha dado el peso, no me lo puedo creer. Eric Morales no ha dado el peso, o sea que... Qué bien, que esto de saber las cosas en directo, muchas gracias. Desde luego. Bueno, vamos a seguir hablando y ahora os comentaremos un poco más sobre esto. Otra pelea, que bueno, ya se ha hecho, ya era oficial, pero se ha hecho como la presentación de la pelea, va a ser entre Lucian Bute y Karl Froch. Lucian Bute, que como has dicho antes tú, es posiblemente el mejor noqueador al hígado del momento. Sí, sí, probablemente en el mundo no haya nadie que sea mejor que él pegando abajo. Ni Alejandro Pereira. ni Alejandro Perea. Lo digo, hombre, lo digo por los bien. Comentarios, no es más claro. Mala. Lo he dicho por justo antes, estábamos diciendo, no lo habíamos visto, todos los golpes abajo. Me bueno, como nos dice Jules Giuliani sobre el título este, ahora volvemos con Lucian Bute. Sí. No ha dado el peso, ha dado 142 libras en el tercer intento. Y ahora tiene que ganar mañana, es decir, mañana se va a disputar el título, pero tiene que ganar para que el título quede vacante, sí, y él pueda optar a disputarlo otra vez. O sea, es decir, es tremendo. Yo es que estas cosas no las entiendo muy bien. Pues o sea, mira, igual que lo de la lesión de... Si está lesionado se lo quitan. Eso sí que no lo entiendo bien, pero en este aspecto es... Morales ahora mismo es el campeón del título superligero del... lo tengo por aquí... Eric Morales es del WBC, del Consejo Mundial. De superligero. Ese cinturón lo tiene él. Él lo tiene. Entonces él lo va a defender frente a Dani García. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no ha dado el peso. Y él es el que hace la defensa. Ah, entonces, el título ahora mismo está... Que nadie sabe muy bien qué hacer con él. Entonces, mañana, Eric Morales tiene que pelear contra Dani García. ¿Pelea aunque no haya dado el peso? Claro, sí, pelea, pero porque, bueno... A lo mejor pagará, eso supongo que en las próximas horas conoceremos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo la pelea, es decir, el título, lo tiene Dani García ganado. Entonces, ¿qué pasa? Que para que... O sea, Eric Morales ha perdido ya la pelea 100%. Vale. Entonces, para que el título quede vacante y él tenga opción de pelear por él, tiene que ganar a Dani García. Entonces, el título quedaría vacante y probablemente él sería el primero en la lista para poder pelearlo. Es decir, se ha metido en un marrón. Pues sí, sobre todo sabiendo que, no sé, bastante importante, porque mejor... según nos cuenta también Jules Giuliani, García ha dado 139 libras sin ningún problema. Ya. A lo mejor es que le ha pasado lo mismo que a mí, que vio al chavalín y dijo, oh, sí, háganos solo 22, pero yo soy Eric Morales, voy a llegar seguro. Pues mira, Bueno, por mucho que hayas hecho 59 peleas. Sí. Bueno, José Pascual también nos lo comentaba aquí, que Eric Morales ha perdido. Siguiendo con lo de Lucian Bute, que bueno, es la última noticia que tenemos por aquí, se va a enfrentar el próximo 26 de mayo en Nottingham, en Inglaterra, a Karl Froch. En juego pues va a estar el título supermedio de la IBF, que está en poder de Bute actualmente, el rumano, que además, por cierto, el rumano estuvo en la selección con Silvio Olteanu. Ah, cierto, es verdad. Se encontraron hace unos meses en algún sitio y bueno, estuvieron hablando ahí. Bute tiene 32 años y bueno, es zurdo, lleva un récord de 30 ganadas. 0 perdidas, con 24 KOs. Y Karl Froch, que tiene 34 años, llega a este combate con 28 ganadas, 2 perdidas y de las 28, 20 KOs. Ya, la cosa es que Bute supone que no ha salido fuera nunca a pelear. Nunca, siempre ha peleado en casa. Entonces, lo que ha dicho, ha hecho una declaración Karl Froch que dice: Bute tiene la confianza de quien se siente campeón e invicto, pero hay que ser estúpido para querer venir a pelear conmigo a mi ciudad y encima. Ese hecho va a hacer que todo sea nuevo para él hasta la derrota. Bueno, pues veremos qué... ¿Qué pasa, no? Sí, qué acontece... Esperemos que no le pase lo mismo de estar confiado y, y bueno, salir de casa y que le pase esto. Bueno, veremos nosotros... Aunque claro, ¿no es raro que con tantas peleas no haya salido nunca? Bueno, hay gente, pues mira, Julio César Chávez Jr. Ha salido fuera, pero en veladas organizadas por su papá, por su tal... Bueno... dar las gracias a todos. Nosotros intentaremos estar en esa velada en Nottingham. De hecho, estamos intentando organizar el viaje también para el 26 de mayo. Dar las gracias a todos los que nos habéis apoyado esta noche. A Pedro Arcos también, que nos quería mandar el vídeo de la pelea de Pereira. Muchas gracias. Ya nos lo han mandado también. Luis Martín, Jules Giulianis, Spaceboxing.com, a Daniel Romero, a Boxeo Total, a Joaquín González Pizarro. Dar las gracias a Ubay Brito Méndez, Raúl Aguado, Adri García, José Pascual, Ricardo Pascual, Cristian Junior, que también nos apoya muchísimo. Darle las gracias a Bobby García Rodríguez, Raúl Aguado vemos que le gusta, Marina MG, José Ángel Macho Barragués, Raúl El Dragón Pérez, Carmen Badía Andreu, Ceci Lamborghini, a Alexandra Fernández Iglesias, a Sandra, la novia de Dani Pérez Salido, José Pintado Luna, Ricardo Pascual, Ana Gil Casares, mi hermana, a mi madre que nos estará escuchando, y por supuesto mandarle el saludo más especial de todos. Sí, el saludo más especial a Natasha Petrov, a la hermana de Peter Petrov, mandarle un beso desde aquí, también un abrazo a Domingo Fabián, a Peter Petrov y a Carol que nos estarán escuchando a lo mejor también ahora. Sí. Daros las gracias a todos. Y un saludo enorme para todo Canarias y para todo Baleares. Eso es. para todos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han atendido, a Joaquín. Sí. Mucha suerte para Sergio mañana, suerte a Lillo también en el futuro, a Ferino, que probablemente la semana que viene le tengamos aquí con nosotros. Esperamos que os haya gustado el programa. Hoy pues hemos tenido mucha interacción con muchos protagonistas. Muchas gracias, Patri, gracias a todos. A ti también. Y bueno, que paséis un muy buen fin de semana. Y nada, Luis Martín también, muchas gracias. Que lo paséis un buen fin de. Hasta luego. Por